falta, un reclamo a Pablo Estévez, uno de los árbitros, pero ya cuando tomó la pelota ya había terminado el partido. Esa es una jugada para simplemente para cachetearla y nada más, en un cierre que quizás marque un poquito como puede ser toda la serie, ¿no? Una serie pareja, dura, San Lorenzo está enfocado, quizás si no hubiese sido por esa descalificación que sufrió el Penca Aguirre sobre el final del juego, con dos faltas técnicas una tras otra, capaz que hoy estábamos hablando de otro resultado, capaz que no, capaz que ganaba igual Gimnasia de Comodoro, pero digo, en el marco de esta paridad y en el marco de que San Lorenzo se enfocó ya en el playoff con obra sanitaria, la serie está abierta independientemente de que fue victoria local 96-95. 22 puntos para Leo Yatman, 22 puntos para Nico de los Santos, 20 puntos para Fede Aguerre, perímetro picante, 64 puntos de los 94. Walter Herman y Matheus Bryan, 26 para Walter Herman, 18 para Matheus Bryan. Nico de los Santos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, sí. ¿Qué partidito jugaron anoche, Sí, la verdad que durísimo. Sabemos que la serie va a ser así. Ellos son un gran rival, tienen jugadores de mucha experiencia, muy buenos. Y bueno, la verdad que nosotros no entramos bien, pero bueno, con el correr de los minutos nos fuimos poniendo en ritmo. Sabíamos que veníamos de muchos días parados. Creo que eso también nos jugó un poquito en contra, pero bueno, sacamos un partido adelante y la verdad que estamos muy contentos. Sí, es cierto lo que vos decís, me parece que la mejor definición, sacaron un partido adelante porque vinieron de atrás durante mucho tiempo del partido. Sí, yo creo que en el tercer cuarto creo que fue el quiebre, que jugamos un gran parcial, digamos, y creo que nos pusimos duro defensivamente, estuvimos atentos a las reglas defensivas, que en el primer tiempo estuvimos un poco desconcentrados en ese sentido y bueno, pudimos después correr, que es donde nos sentimos cómodos, la pelota entró y pudimos sacar una diferencia, pero que no fue muy amplia, pero creo que nos sirvió para estar un poco más tranquilo al final del juego. Cuando se enteraron que el rival era San Lorenzo, después del 3-0 frente a Obras Sanitarias, ¿cómo lo tomaron? Sabiendo que se enfrentaban, porque independientemente de lo que pasó a lo largo de la temporada y de cómo fueron variando capaz los objetivos de los equipos de acuerdo a las actuaciones que tuvieron, iban a enfrentar a un candidato al título, que para eso se armó San Lorenzo y de entrada tuvo un arranque que fue tremendo. Era como, digamos, jugar una final de Liga Nacional anticipada, si se quiere, para ponerle un título, ¿no? Sí, bueno, nosotros mirábamos la llave de San Lorenzo y Obras y sabíamos que el rival que venga iba a ser muy muy duro. ¿Pero los dos iguales para ustedes hubiesen sido? ¿Cómo? ¿Los dos iguales? Perdona que te interrumpí. ¿Pero los dos iguales, Obras o San Lorenzo, o había preferencia por alguno más? No, o sea, como le digo recién, te voy a repetir, cualquiera de los dos que venía iba a ser duro. Los dos son grandes equipos que se armaron para estar bien arriba. Pero bueno, creo que San Lorenzo, como vos dijiste, de un principio a priori era un candidatazo, que después tuvo una irregularidad en la liga que capaz que no se la esperaban, pero creo que todos los equipos también la tuvieron. Y sabíamos también que a la hora de la verdad, digamos, que en estos momentos en los playoffs tienen jugadores de calidad, jugadores, como te dije recién, de mucha experiencia, jugadores que saben jugar a esta instancia y que va a ser durísimo. Sí. Cuando ganó San Lorenzo, obvio que no, yo personalmente no me esperaba que gane 3-0, pensé que ahora iban a ganar un partido, y bueno, la verdad que ellos vienen con mucha confianza, es un equipo largo también, con jugadores que vienen atrás que lo hacen muy bien, entonces va a ser la serie muy muy complicada, tenemos que estar muy duros defensivamente y más que nada concentrados, porque en cualquier momento te pueden hacer un parcial de 15-0. ¿Se puede dormir después de un partido como el de ayer rápidamente? No, se nota mi voz, ¿no? Que recién me levanto. Sí, te iba a decir eso. Sí, la verdad que me costó. Me costó dormirme, di vuelta para todos lados, ¿no? La adrenalina, la verdad que estaba muy ansioso, creo que todos estábamos muy ansiosos por este cruce. La verdad que estos días de parate, en un momento están buenos porque descansás, pero después la verdad que a mí se me hizo larguísimo, tenía muchas ganas de jugar ya. Pero eso más que nada de la ansiedad por jugar, ¿no? Sí, más que nada eso, ¿no? Después de haber hablado con los chicos que cuando ganaron 3-0 San Lorenzo, yo en un momento me puse contento porque no había la hora de jugar, que no quería esperar más. Pero sí, la verdad que anoche me costó dormir un poco, pero bueno, ya arrancó lo más lindo y gracias a Dios dimos el primer paso. ¿Y qué se habla después del partido cuando se le gana de esa manera a un equipo como San Lorenzo, ¿no? Donde tiene a Marcos Mata, al Penca Aguirre, a Walter Herman, tres extranjeros, un equipo importante con jugadores que han ganado cosas importantes, que han jugado lugares importantes. ¿Se trabaja mentalmente para mantener esa concentración de que nada se ha logrado hasta ahora, o viene un relax importante por haber conseguido el primer punto de la serie? No, relajarse nunca. Ayer cuando terminó el partido, Gonzalo nos dijo que este es el primer paso, que también es algo cierto, que ganar por 20 o ganar así como jugamos ayer, que no jugamos tan bien, es lo mismo en síntesis, ¿no? Es un punto nada más, y esto sigue. Nosotros tenemos que seguir muy duro, concentrado, tenemos que hoy en día, seguramente vamos a ver el video, corregir los errores que tuvimos anoche, y esto sigue, no te puedes relajar, y menos con un equipo con la calidad que tiene San Lorenzo. Claro, porque hablamos de que la serie fue una... La verdad que si vos vas al resultado puro, Nico Nicolás de los Santos, con quien estamos hablando, por si usted no le reconoció la voz, porque hoy la tiene un poquito cambiada con respecto a la mayoría de los días que hablamos con él, pero es porque te levantaste hace un ratito, nada más. Digo, si bien la serie fue barrida, la de San Lorenzo contra Obras, 3-0, sacando el segundo partido, el primero y el tercero estaba para cualquiera de los dos. De hecho, el primero lo gana con un triple de Herman al final del partido, pero era para cualquiera de los dos, ¿no? Digo, sí, parece que hay ventaja, una superioridad tremenda, pero la verdad que no. La hubo sí en el resultado final, pero no en el trámite del juego. Mira, Fabi, yo creo que los playoffs en esta liga van a ser todos así, se están demostrando. Yo vi el otro día San Martín Libertad, que Libertad lo tenía casi definido, y San Martín lo tenía definido, Libertad se lo gana al final. Bueno, la serie de Regata Quimsa, más allá que Regata ganó 3-0, fueron todos los partidos durísimos. Yo creo que la liga está muy pareja y el equipo que esté más fino en los detalles, más concentrado, creo que va a ser el que más lejos llegue. Nosotros también lo tenemos bien claro eso, que más allá de que nosotros tenemos primero el azul, que podemos tener un nombre de candidato, no somos nadie, o sea, no ganamos nada y tenemos que estar duro para conseguir lo máximo. Estamos hablando con Nicolás de los Santos, el base de Gimnasia de Comodoro, gran victoria 96-95, buena tarea de Nico en el goleo. ¿Qué fue lo que más te costó anoche, si es que te costó algo, y dónde encontraron el quebrar a San Lorenzo? ¿Por qué vías? No, yo creo que como te dije recién, en el tercer cuarto defendimos mucho mejor, lo hicimos muy bien y pudimos correr. Y nosotros cuando corremos somos un equipo que tenemos mucha vía de gol, que tenemos tiro de tres puntos, que podemos llegar hasta abajo del aro, y creo que ahí abrimos el juego, pudimos sacar una ventaja importante y bueno, la verdad que es donde más cómodos nos sentimos. Creo que nosotros tenemos que saber que tenemos que empezar desde atrás, que cuando nosotros defendemos después seguramente se nos va a abrir un montón de caminos. El martes, mañana es el segundo juego, ¿no? Tomemos como referencia el tercer cuarto. ¿Se puede defender y se puede jugar de esa manera gran parte del juego y mantener la consistencia para poder quedarse con el partido? ¿Y esa puede ser una de las claves? ¿O vos crees que a esta altura se puede hacer alguna cosa que todavía no se hizo para poder sorprender a San Lorenzo? Mira, otro de los puntos creo que del juego ayer fue Matius. Creo que no hizo mucho daño y seguramente nosotros tenemos que mejorar en ese sentido. De entrada volvió bastante. Sí, en segundo tiempo intentamos, bueno, doblarlo por línea del fondo. Creo que nos fue bien en ese aspecto. Pero por eso te digo, son detalles que seguramente hoy el cuerpo técnico estará a full mirando los videos, y a las 7 cuando entrenemos vamos a tratar de cambiar esas cosas. Pero bueno, yo creo también que que más allá de todo eso, creo que hay que jugar duro. Ese es un equipo que de principio, ayer del partido, nos vino a jugar de esa manera, así que tenemos que estar más duro que ellos y tratar de estar concentrados y no entrar en ese juego para poder llegar al final del partido mucho más tranquilo. Bueno, por lo que contaste, Nico, sos de ver otros partidos, otras series, y de prestarle mucha atención a lo que pasa el básquet en la pantalla. Entonces, ya que está, te voy a aprovechar y te pregunto, ¿cómo ves la serie de hoy, de esta noche, de Bahía Básquet y Argentino de Junín? ¿Y a quién ves, si es que tenés un favorito, a quién ves mejor para esta noche? Mirá, sí, lo vi también el partido ese que ganó Redivo en el último Tremenda segundo. Definición, ¿eh? Sí, la verdad que increíble, increíble lo de ese chico, la verdad que es un jugadorazo. Y la serie está para cualquiera. Argentina demostró que puede ganar allá, es un equipo complicadísimo. Y si quiero que gane alguien, yo digo que Argentino. Yo jugué ahí, tengo mucho aprecio por la gente de allá y tengo muchísimos amigos dentro del equipo. Así que mi corazón está un poco para ese lado, pero va a estar muy dura y van a ser, como te dije recién, como todos los partidos pegados, seguramente con un final cerrado y que lleve mejor se va a llevar ese partido. Y mañana en Sunchales, entre Libertad y San Martín, porque se robaron las localías, sí, los dos equipos, y como dijiste vos, ¿no? El partido del sábado parecía que lo tenía controlado San Martín, y de arrebato a Libertad, con un Brusino también muy picante, se llevó el juego. Sí, la verdad que Libertad me sorprendió. Yo pensé que con la guía de Lee Robert el equipo iba a caer mucho, porque dependía mucho de él, más allá que, como dijiste, que Juan estaba teniendo una gran liga y tenía jugadores muy importantes, dependía mucho de él. Y cuando perdió el partido en Sunchales, yo pensé que la serie iba a estar definida, que San Martín ya iba a tratar de cerrarlo en casa, pero bueno, estos playoffs, estos básquet y los partidos hay que jugarlos. Libertad, el cuarto juego hizo un gran cierre, estuvo muy duro y bueno, hoy también, mañana creo que juegan ese partido, va a ser un partido también cerrado. Libertad seguramente va a mejorar algunas cosas que no hizo bien el primer tiempo, creo que no estuvo bien defensivamente. Wood es un gran jugador y le hizo también mucho daño, así que tremendo Wood, sí, van a apuntar ahí y bueno, como dije recién, creo que mejor esté, que más duro esté, se van a cerrar los juegos. Te saco de la Liga Nacional un ratito y te pregunto por esta nueva convocatoria a la preselección que se va a preparar para jugar el sudamericano en Caracas. ¿Cómo la tomaste después de tanto tiempo que no estabas en una selección o en una preselección? Y muy feliz, un orgullo volver a estar en la selección. Para mí es lo máximo, poder llegar a vestir algún día o volver a vestir la camiseta, es siempre lo más lindo que me pasó y es lo más lindo que un jugador le puede tocar. Uno trabaja para eso, trabaja día a día para tratar de estar lo más arriba posible y creo que como tanto yo como Leo, bueno, Fede y Coco, que somos los del equipo que estuvimos convocados, yo veo día a día todo lo que trabajamos y la verdad que estoy muy feliz por ello y bueno, y la verdad que ojalá que pueda llegar a estar. Es medio difícil, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque sabemos que las fechas se interponen. Mirá, te iba a preguntar justamente esto. El jugador, y que, jugador tiene nada, toda la expectativa y bueno, vos sabés cómo son las reglas del juego. Si vos no podés estar de entrada, después no va a haber chance de que posiblemente habrá que ver qué cantidad de jugadores de estos 23 van a estar afectados en la parte final y cuando arranque la etapa de preparación, que es el 9 de junio, arranca la etapa de preparación para esta preselección. Habrá que ver cuántos jugadores también calculo que si están la mayoría de estos jugadores involucrados o muchos de estos jugadores involucrados, habrá que ver qué se resuelve, ¿no? Pero hay muchas chances de que ustedes estén peleando la etapa final del campeonato. Sí, por eso te decía que obvio que me encantaría estar, pero bueno, es raro porque si estoy en las selecciones porque porque quedamos fuera con Gimnasia, y yo eso es lo que no quiero. Yo quiero, hoy en día tengo la cabeza acá en Gimnasia, quiero llegar lo más lejos posible, tratar de conseguir el objetivo, pero bueno, es, son, como dijiste, las reglas del juego, siempre ponen la fecha y es lo que nos toca, así que nada, ojalá que pase lo que Dios quiera y lo mejor para uno, ¿no? Qué loco, porque además ponete a pensar esto, vamos a suponer que tocamos madera y lo que vos quieras tocar en este momento, no llegan a la final, vamos a suponer, ¿sí? Las condiciones deportivas pueden pasar, se puede dar cualquier resultado, independientemente de que han tenido una campaña estupenda. Y vamos a suponer que llega a Regatas, que aparentemente no puede llegar. El que no puede estar es el técnico. Claro. Porque Nicolás Casalanghi es el técnico de esta selección. Claro. Entonces digo, es un poco loco, ¿no? Lo que ojalá puedan estar todos, porque la verdad han hecho un trabajo sensacional, y para el jugador y para el entrenador, el hecho de participar de la selección, si bien es cierto que bueno, los clubes son los que durante todo el año bancan económicamente y mantienen la competencia viva, habría que buscar alguna vuelta como para que puedan estar por lo menos la mayoría. Nico, nada, lo mejor para lo que viene. Felicitaciones por la victoria de anoche, dificilísima, trabajada. ¿A qué opinas del arbitraje de anoche? ¿Cómo lo viste? No, bien, fueron hubo equivocaciones como también nos equivocamos nosotros, pero creo que de los dos lados también son partidos difíciles de dirigirlo, los árbitros se pueden equivocar, pero creo que en Chile sí, para mí me pareció un buen arbitraje. Exactamente. Sí, yo lo que vi no me pareció, y la última pelota quedaba solamente para un cachetazo, no para tomarla. Sí, creo que y tirarlo de atrás de ese. Fue lo que marcó él, ¿no? Que la agarró y después la volvió a tirar y era un cachetazo. Claro. Enseguida Esteve le decía a Brian que no que la tomó y se acabó el partido, o sea, claro, no había chance. Nico, un abrazo enorme, gracias por atendernos, te despertamos, te levantamos, te pedimos mil disculpas. Ya estaba levantado, pero hace un ratito nada más. Y bueno, lo mejor para esta serie que bueno, me parece que va a estar como el partido de ayer, ¿no? Con una buena paridad, después habrá que ver quién la pasa. Un abrazo enorme para todos, Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Ahí está Nicolás de los Santos. Una de las figuras de la noche de ayer en la gran victoria, primera serie de semifinales de conferencia, entre Gimnasia 96, San Lorenzo 95, 22 puntos para él, un buen partido para Nicolás de los Santos.